te fuiste, mi vida cambió. Escucha, estoy arrepentido, culpable sé que he sido de todo tu dolor. Dime qué puedo hacer para que quieras volver, pues que acaso tu amor me guarda rencor. Yo quisiera que tú fueras mía otra vez, ven y comprobarás que te amo de verdad. Oh, mi amor, oh, oh, oh. La noche de tu partida, mi corazón lloró. Ahora me pregunto, ¿qué será de ti? Será de ti. Escucha esta canción tan triste. Desde que te fuiste, todo se derrumbó. Dime qué puedo hacer para que quieras volver, pues que acaso tu amor me guarda rencor. Yo quisiera que tú fueras mía otra vez, ven y comprobarás que te amo de verdad. Dime qué puedo hacer para que quieras volver, pues que acaso tu amor me guarda rencor. Yo quisiera que tú fueras mía otra vez, ven.